lo puedo creer. Ahora sé que me engañas, no me mires así. Finalmente lo descubrí, mas no lloraré, pues no vale la pena. Un amor como tú fácilmente se olvida. No lloraré por tu querer, vete de aquí, falsa mujer. No lloraré por tu querer, vete de aquí, falsa mujer. Baila, nena, con reflejo azul. Que me engañas.